en que vuelvan las ideas, Carlos Heller. Heller. Cinco de la tarde, 23 minutos en la República Argentina. El gusto de poder saludar, como cada martes, voy a decir, y con algunas excepciones, a Carlos Heller, el presidente del Partido Solidario, diputado nacional, presidente de la Comisión de Presupuesto y presidente del Banco Credicop. Lo menciono porque solamente vamos a poder sacarnos algunas dudas también respecto del funcionamiento en estos tiempos de las actividades bancarias. Carlos, ¿cómo te va? Buenas tardes. Hola, ¿qué haces, Pablo? ¿Qué tal? Buenas tardes. Gracias por atendernos, ¿eh? Un gusto. Carlos, me parece que hay cierto sector del poder que está jugando con fuego, intentando debilitar la imagen de Alberto Fernández o de algunas decisiones. Nos parecía acá en el programa que es un riesgo muy grande, digamos, ¿no? Si en este momento quien está comandando las decisiones desde el Estado, un poco momento a momento y aprendiendo sobre la marcha en algunas cosas, él mismo lo ha dicho, puede ser muy muy peligroso, Carlos, pero a ver, ¿dónde te paras vos para ver todo lo que pasó en las últimas horas? Bueno, a ver, cuando hablamos en alguna última oportunidad, lo hablamos desde un punto de vista teórico, y si esto, la pandemia inevitablemente iba a significar un cambio de sistema, o que esto iba a abrir el camino para el estado de bienestar, o para que este capitalismo globalizado financiero fuera reemplazado por un sistema más humanizado, más justo, etcétera. Y te acordás que yo dije que me parecía que nada tenía piloto automático, sí. Que en definitiva este tema, mientras estamos sobrellevando y sufriendo todo lo que significa la pandemia, tiene que servir para que las conciencias de quienes creen que hace falta un Estado activo, presente, con la gente adentro, porque a veces la gente dice el Estado presente, el Estado activo, y yo digo, siempre está activo, también está activo cuando desregula, porque no se desregula solo. Entonces, un Estado presente, activo y con la gente adentro, es decir, tomando medidas que resuelven los problemas de las mayorías, que pone límite a la acumulación sin sentido, que evita la fuga de los capitales, que crea marcos regulatorios y legislativos que son defensivos de los que necesitan ser defendidos porque son los más débiles, etcétera. Y yo siempre tuve la impresión de que esto no se produce solo. Y tal vez alguna confusión se dio porque la rapidez, certeza, claridad, sensatez y serenidad con que el presidente encaró este tema generó una ola de apoyo popular casi inédito, uno podría decir, porque empezaron a aparecer encuestas con niveles de aprobación y de aceptación altísimos. ¿Y eso preocupó a algunos, decís? Y probablemente a algunos se preocupó, sí. A ver, seguí un poco el hilo. ¿Por qué se preocupó? ¿Por qué se preocupan por esa aceptación de Alberto Fernández? Bueno, porque Alberto Fernández está hablando de todo este tipo de cosas. Alberto Fernández va a la reunión del G20, entra en la reunión del G20 y dice: necesitamos un orden global más justo. Tenemos que ver qué pasa con los paraísos fiscales, y habla para adentro y dice, se terminó, primero dice, está primero la vida y la salud y después están los demás temas. Y bueno, hay un problema de por medio de que hay intereses en juego, no todo el mundo piensa así. Vos fijate cómo han reaccionado los líderes de los países centrales. Sí. Todos privilegiaron el camino contrario y en definitiva fueron arrimándose a este. Uh-huh. En la medida en que la extensión de la pandemia, los muertos y demás lo fue obligando. Y todavía tenemos algunos ejemplos como el de Bolsonaro que sigue insistiendo en el camino opuesto. Por lo tanto, no hay que creer o imaginar que el poder económico concentrado se va a convertir de pronto en humanizado. Puede estar se van a resistir, decís. Puede estar agazapado, puede estar en en un momento en que no pueden salir a defender abiertamente sus cosas. Pero cuando vos lees atentamente el pensamiento de algunos representantes lúcidos de esa manera de ver la cosa o de pensar, te dicen, está claro que el mercado en circunstancias como esta no está en condiciones de dar las soluciones que la gente requiere. Pero siempre te dicen circunstancias como esta. Claro. Siempre está dejando abierta la cosa de que cuando se supere esto y se vuelva a la normalidad, entonces hay que volver a esa normalidad que ellos... A ver, Carlos, si entiendo. En este momento se está dando esa discusión y esa disputa. Y sí. De lo que vendrá después, en medio de la... Pero es peor, Pablo. Porque hoy vos tenés algunos opinadores o generadores de opinión que más o menos te dicen es muy grave lo que pasa y el Estado tendría que invertir más para resolver los problemas pendientes porque hay una gran cantidad de gente que no tiene cloaca y hay una cantidad de gente que no tiene agua corriente y hay una cantidad de, y así de corrido. Y tras cartón te dicen que hay que rebajar impuestos, que hay que achicar el Estado, etcétera, etcétera, etcétera. Es una suerte de fórmula mágica, porque si vos le estás diciendo, y se presenta desde la situación de Don José o del dueño del restaurante Pepito. Como si fuera parte de lo mismo, digamos. Hay que aliviarle la carga, qué sé yo cuánto, y yo diría, muchachos, ¿dónde está la guita que se fugaron? Muchachos, ¿dónde está la guita que están los paraísos fiscales? No de los muchachos solo de la Argentina es un poroto, es a nivel global. Ahora, te quiero hacer muchas preguntas, Carlos. ¿No es un poco maniqueo decir, cuántos barbijos podríamos comprar si la que se fugaron durante la desregulación financiera estuviera acá en la Argentina? ¿No es maniqueo eso? Y de maniqueo porque no la van a traer. Y justamente, pero también es maniqueo decir hacen falta barbijos y no decir con qué recursos se hace. Porque hay que decir, ¿de dónde salen los recursos? Entonces, aparecen. La Argentina tiene, yo lo dije esta mañana, lo repito cada vez que puedo, el 12.400 millones de dólares de intereses de deuda por la parte de la deuda en dólares. Es decir, el total de intereses mayor, porque están los intereses de la deuda en pesos. Pero tomando solo la parte de la deuda que la Argentina tiene en dólares, en el 2019 pagamos 12.400 millones de dólares de intereses. Mirá si hay recursos para buscar. Y no te estoy hablando de fuga, te estoy hablando de cosas que se pagaron. Entonces, la Argentina tiene que encontrar sus prioridades, y una de sus prioridades, a mi juicio, es que tiene que, lo más rápido que se pueda, dejar de tener afectación de recursos para atender servicio de deuda. Es un tema crucial para que pueda haber un redireccionamiento de esos recursos. Pero traes un tema del que casi ni se habla, salió totalmente de agenda el tema de la deuda, Carlos. Bueno, anótalo. ¿Qué quieres que te diga? Vos decís, aún en este momento, más que nunca, hay que ir a resolver el tema de la deuda. Lógico. ¿Para qué? ¿Para disponer más recursos para la crisis? Lógico, porque es un condicionante absoluto. Tal vez lo que pasa que sea un momento para que haya una discusión a escala global. Y así como Naciones Unidas trató en algún momento aquella propuesta argentina respecto a los estados soberanos, al derecho soberano de los estados de tomar sus propias decisiones y no quedar sometidos a jurisdicciones internacionales, hoy podría generarse y debería generarse un debate, y seguramente sería muy razonable que se pudiera constituir algún fondo de ayuda global que atendiera toda la emergencia global que por otro lado también existe en el mundo, porque si cada uno queda librado a sus propios recursos, tomalo desde la vida nuestra, tomalo desde lo que le pasa a los ciudadanos de un país y anda escalando, y entonces si uno solamente habla de la lista de necesidades y no apunta a decir de dónde van a salir los recursos, el tema... Ahora, Carlos, yo no sé cómo está Fortaleza. En un momento, el BRICS, ¿te acordás? Brasil, Rusia, Sudáfrica, India, sí. China, y sí. Me quedo por ahí. Estaba muy fuerte, tenía una preponderancia importante, no hace mucho tiempo, pero ahora da la sensación que si alguien pone en juego el tema de la deuda, lo ponen los mismos organismos que la generan. O sea, no sé si nos sirve que el Fondo Monetario te diga, bueno, ¿cuánta es la guita que hay que condonar de la deuda o cuántos puntos hay que sacar de la deuda de los países? Yo podría ser como vos. ¿Tenés una propuesta mejor? Sos bravo para discusiones. Y no, claro, porque si no me corre siempre, Pablo. Está bien. Yo estoy diciendo, buscando de expresar caminos posibles. Está bien. No estoy diciendo que no hay ningún botón para apretar y se resuelve. Cuestiones que hay que ver cómo se van resolviendo. El gobierno de Estados Unidos empezó diciendo no pasa nada y terminó aprobando un plan de 2 billones de dólares de distintos mecanismos de ayuda y terminó diciendo, empezó diciendo que estaba en contra de las restricciones a la circulación porque se afectaba la economía, y ahora están hablando de extenderla hasta fin de abril en los Estados Unidos. Y lo mismo pasa en el resto de los países de Europa y demás. Es decir, hay cosas que un día se dicen y una semana después la realidad es completamente distinta. Claro. Lo que yo digo es que todo lo que hay que resolver requiere recursos. Que la Argentina era un país en crisis cuando asumió Alberto Fernández el 10 de diciembre, con un Producto Bruto que se había achicado, con una pobreza que había aumentado, con un desempleo que había crecido, y te cayó la pandemia. Entonces, la situación es peor que antes. Bien. Carlos, entonces, vos decís, la Argentina necesita recursos para resolver la crisis anterior y sobre todo ahora con... Así es. Bueno, déjame hacerte esta pregunta. Ayer, tipo 9:30 de la noche, apareció un cacerolazo que yo la verdad no sabía que iba a estar, no entendía bien qué era lo que estaba pasando. En algunas zonas fue importante, no en todas, pero de todas maneras no importa porque los medios se ocuparon de hacernos sentir como que desde Ushuaia hasta La Quiaca, sí, sonaron fuerte. Yo primero no es cierto, ¿no? Pero no lo dejemos. No, está bien, ya sé, pero estoy irónico. Porque yo tengo información más o menos relevada, y en el interior prácticamente no existió, bueno. Y en la ciudad de Buenos Aires... Pero instalaron la agenda. Bastante concentrado. Pero instalaron la agenda y nos hacen de vuelta creer que de esas cosas tenemos que discutir. Yo no quiero esquivar el tema con vos. Y quiero preguntarte si la dirigencia política tiene que bajarse los sueldos o trabajar ad honorem. Y quiero hacer una aclaración porque por ahí, no sé si vos lo vas a decir, no sé si lo vas a contar. Yo sé que Carlos Heller, dona su sueldo como legislador porque tiene un ingreso por otro lado. Ahora, entiendo también, Carlos, que vos no lo haces porque crees que la dirigencia política tiene que trabajar gratis. Vos lo haces por otra razón. Por eso, quiero escucharte reflexionar sobre esto. Lo que sucede es que parece llamativo que en el mismo momento... ¿Quién puede resolver esto? Si uno dice, ¿es mercado o Estado? Cuando dice Estado, dice políticos. Y que de pronto aparezca un cacerolazo tratando de objetar el rol de los políticos, es medio llamativo. Y que eso pase al día siguiente que el presidente habló de los vivos y de que dijo que iba a ser implacable con los abusadores y con los que aumentan los precios y demás. El problema de verdad de la Argentina de hoy no es el sueldo de los legisladores. El problema real de la Argentina de hoy son los precios que siguen aumentando en los alimentos esenciales. No sé qué tiene que ver eso con el sueldo de los políticos. Entonces, te llevan a una discusión arbitraria, falsa. Lo que yo no conozco la masa de dinero que significan los sueldos, por ejemplo, de los legisladores, pero estoy seguro que no pasa de ser un tema simbólico y que no tiene no tiene implicancia económica. No tiene, digamos, peso real en la masa. No mueve el amperímetro. Carlos, recién dijiste que hay que ocuparse del abuso de precios. ¿Para vos ese es el tema central hoy? Es uno de los temas, claro. ¿Y por qué? Sensación que no es eficaz, que las políticas no están siendo eficaces, Carlos. Pero es que no seamos injustos. A ver. Hay dos maneras. Tenés una manera que es que todo el mundo se portara bien, que el gobierno fijara una norma y todos la cumplieran. Y tener la otra, la que generalmente pasa, que el gobierno tiene que actuar, inspeccionar, revisar, sancionar, para que eso sea efectivo. Y eso lo tiene que hacer en el medio de las limitaciones de la pandemia, de la no circulación. Entonces es muy complicado, muy complicado. Yo diría, hagamos un cacerolazo universal para que los vendedores de productos que la gente tiene que consumir necesariamente cumplan con las normas y no aumenten los precios. Si vos tenés una definición de actividades esenciales que se han dispuesto para que la vida no se detenga, es muy grave que estuviéramos teniendo que ver que aumentan los alimentos. ¿Qué razón hay para que aumenten los alimentos en este momento? ¿Qué razón hay? Eso está claro. Lo que uno se pregunta es, bueno, porque es un momento, es de verdad, se juega una parada fuerte ahí en este contexto también del gobierno, ¿no? ¿Por qué no? Pero vuelvo a repetir, el gobierno, por eso también está descentralizando y se está dándole participación a los municipios. Es un proceso. Bueno. Vos tomás una resolución nacional y de ahí a que eso llegue a toda la sociedad y se aplique y funcione y lo puedas controlar y puedas evitar a los avivados y todo. Vos fijate si en una cosa tan simple como el transporte, la movilidad de las personas, la cantidad de miles de personas que cometen infracciones todos los días. Yo te diría, el 90%, como dijo el otro día el presidente, ha acatado, y es un número maravilloso, fantástico. Ahora, ese otro 10 puede hacer mucho daño. Yo tampoco podría decir, todo el mundo aumentó los precios. Y yo no sé si aumentan los precios el último eslabón de la cadena o aumentan los precios las grandes empresas que producen los alimentos. Claro, entiendo. Y los medicamentos, los artículos de limpieza, porque yo te diría, ¿qué compra hoy cualquier familia que está en cuarentena? Alimentos, medicamentos y elementos de limpieza. Sí. Todo eso tendría que tener precios congelados, como se dijo, a los primeros días de marzo. Lo tiene, lo que pasa es que no... Lo tiene, bueno, no, debería poder hacerse cumplir. Claro. Ahora, hacerlo cumplir no es fácil, decirlo es facilísimo. Bien. Hacerlo cumplir es muy difícil. Además, tampoco es justo decir el gobierno no está haciendo todo lo que tiene que hacer, porque no sé qué más tiene que hacer. No, para mí, te digo, pero acá entre casa, para mí el gobierno debería exigir que en las marquesinas de los supermercados, por ejemplo, se ponga un listado de los 30 precios que están fijados. Mirá, si vos te la bajás, yo tengo una aplicación. Sí, que te bueno, pero, cuidado. Pero es difícil estar ahí con la aplicación. Facilísimo. La gente necesita tener más visibles. Pero no importa, me parece que hay cosas que se pueden hacer, pero entiendo la reflexión. Carlos, mirá, nos quedan dos cositas que no quiero dejar pasar. Decía, y yo doy fe, recién decíamos con Omar Plaini que charlamos que hay personas que están trabajando mucho más que antes, digamos, ¿no? Y yo sé que suspendiste una reunión para charlar un rato con nosotros y que están momento a momento resolviendo cosas prácticas de todo el tiempo, no momento. Bueno, por eso, todo el tiempo y momento a momento. Del banco, vos sos presidente del Banco Credicop, el banco cooperativo, la banca solidaria. El viernes, jubilados y jubiladas que no tienen... No hay normas de eso todavía, no sé. Todavía no está. No me hagas decir lo que no sé. Bueno, quiero sacarme la duda porque la gente está preocupada, sí. No, está bien, pero yo sabés que estoy trabajando sí. para habilitar la mayor cantidad de empresas para que mañana puedan pagar sueldos. Bien. Porque mañana es miércoles. Sí. Y entonces el día a día acá se impone. Todavía no están las normas de lo que vamos a hacer el viernes. Bueno. Y cuando estén las hablamos, pero hoy estamos trabajando todo lo que podemos. Ya tenemos más de 10.000 para decir un número redondo, sí. que hemos revisado y le hemos habilitado el trámite para que puedan acceder a los fondos para pagar sus sueldos ahora en los próximos días. Y eso ya son más de, en el caso nuestro, más de 220,000+ cápitas, personas, y todavía ahora yo cuelgo con vos y sigo trabajando, seguimos, vamos a trabajar hasta la noche tarde, así que quiero subrayar que no tiene que ver con que no esté la plata, que hay que articular una enorme cantidad de disposiciones y movimientos en la excepcionalidad. Obvio, ¿no? Obvio, claro. Bueno, Carlos, gracias como siempre. La última de verdad. ¿Estás en tu casa? Sí, claro. Bueno, por cosas que escuché de fondo... ¿Cómo me fue preguntar eso? Bueno, está bien. El jueves pasado a la noche, sí. 11 de la noche, llegué a mi casa, estábamos cenando con algunos amigos comunes, sí. y escuchamos el discurso de que se empezaba esa misma noche, terminamos la cena... Bien. A las 11, 11 y bueno, cuarto. Bueno, te pregunto porque por ahí estás exceptuado. No, te enojás muy rápido conmigo, me parece. No, no pregunté por qué estabas exceptuado. Si estás en tu casa, ¿pues vos tenés un loro de mascota, pues? Sí, claro. Porque lo escuché de fondo varias veces. No, mirá vos. Sí, yo cierro la puerta, pero el tipo cuando me siente hablar quiere participar. ¿Cómo se llama el loro? Pancho. ¿Y hace cuánto que tenés un loro mascota? Ese loro lo tengo desde que mi pibe era chiquito, debe tener 23, 24 años. ¿Vos es que si yo hago una encuesta en la calle y digo, che, ¿qué mascota tiene Carlos Heller en su casa? Te dice un tigre, un puma. No sé, un loro tiene más que grande, Carlos. Bueno, ¿y grita los goles? ¿Eh? ¿Grita los goles? No. Bueno. Un gran abrazo. No es futbolero, porque sí. bueno, yo voy a la cancha. Claro, no está la tele prendida, está ahí. Entonces no. Bueno, te mando un abrazo. Y ya a esta altura no se le puede enseñar nada. Te mando un abrazo grande, Carlos, gracias por el tiempo. Chau, que te vaya bien. Carlos Heller, charlando con nosotros, 5:46.